Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, la sinuosa geografía de los números públicos y las estadísticas en Argentina, con Claudia Daniel. Sabés, en un momento más vamos a retomar el tema INDEC, pero en la introducción a esta conversación mencioné al pasar el riesgo país, que en algún momento era como una especie de estado climático de la Argentina y se lo atendía con tanta devoción, interés y pasión como el estado del clima, cómo salir a la jornada laboral, si más o menos abrigados y con impermeable paraguas o no. El riesgo país no es una construcción estadística que se genere de fronteras para adentro. ¿Cómo se produce? ¿Cómo se establece? ¿Quiénes lo establecen? Los estados, digamos, con la expansión del lenguaje, digamos, de las estadísticas a nivel mundial, que hay estadísticas, digamos, para todo lo que se te ocurra. Los estados en algún punto no monopolizan la producción de estadísticas. En realidad, hoy en la actualidad, si se quiere, disputan ese terreno con organismos internacionales, con organizaciones no gubernamentales que también producen. Amnistía Internacional, por ejemplo, produce un índice de transparencia. Y también con empresas privadas, porque además la tecnología potencia, digamos, lo que hoy se conoce como el Big Data, está también disputándole un montón de terreno. Claro, ahí tenemos otra faceta, ¿no? La comercialización de datos a gran escala, que se puede utilizar de manera comercial, está también disputando ese supuesto monopolio de los estados. Claudia Daniel, doctora en ciencias sociales. Yo creo que es importante tener en cuenta que hoy en día no son solo actores estatales los que están produciendo esa información a través de la cual nosotros miramos el mundo. Porque también es importante pensar, bueno, cómo se construye esa información, ¿no? ¿A qué intereses responde? ¿A qué intereses? ¿Quiénes están atrás de? Claro. Y el índice del riesgo país es un ejemplo, porque en realidad responde a los intereses de los acreedores, porque es un índice, digamos, que un poco compara el riesgo del deudor, de cuánta tasa diferencial tiene que pagar para adquirir un préstamo en relación a la tasa de los Estados Unidos. Entonces, es una construcción experta, digamos, una producción experta del sistema financiero que circula en el sistema financiero, pero se ha transformado en la Argentina como un bien público y como si fuera el reflejo de la performance de la economía argentina, cuando en realidad responde a una única variable financiera de cómo está, que se refleja en ese índice, ¿no? Lo curioso de lo que fue la crisis del 2001 fue que, tal como vos lo decías, en la prensa aparecía diariamente, porque es un índice que es diario, que es digamos, diario, claro. que en algún sentido tiene afinidad con la lógica del periodismo de estar en el día a día, ¿no? Así como salían los diarios todos los días. Claro, técnicamente es una noticia, es lo nuevo, es lo reciente, lo que se va actualizando. Era desde ese punto de vista inobjetable que apareciera como un dato más de la vida cotidiana. El tema era lo que sacudía, lo que como cimbronazo generaba. Claro, y además porque... Y el contexto, como antes mencionaba. Sí, y porque además se jugaba ahí como, digamos, estaba sintetizado ahí todos los problemas económicos de la Argentina, que no se restringían a la cuestión de las tasas de interés o a la... ¿no? Teníamos un contexto más amplio de problemas económicos estructurales, de situación social, desocupación, pero como que, digamos, un poco en alianza también con el discurso mediático, concentraba toda la atención, ¿no? Con la performance de ese índice, bueno, estábamos mejor o no según lo que dijera ese índice, que era una elaboración de extranjera, de una banca privada, que evaluaba el diferencial de una tasa de interés. Los índices de riesgo son también otro, digamos, otro objeto muy, muy codiciado y que circula mucho internacionalmente, sobre todo en este capital, esta etapa del capitalismo financiero. Digamos, ahí como son como la vedette o los protagonistas de las evaluaciones de los estados soberanos. Entonces, desde ahí tienen un rol claramente político. Digamos, porque pueden, digamos, establecen un nivel de riesgo país. Abro, ¿no?, la puerta de que ciertos inversores elijan esos países o no, ¿no? Como las calificadoras de riesgo, lo mismo hace poco pasamos. Claro, funcionan de, como, claro, ¿no?, calificadoras de riesgo. Claro, hace poco pasamos a ser vistos de, ¿no?, otra categoría y festejamos esa calificación y bueno, digamos, es lo mismo, es el dictamen de, digamos, de un grupo reducido de técnicos desde afuera evalúan ciertas variables de la economía argentina y toman, digamos, califican al país. Y eso lo habilita o no a estar dentro de la cartera de préstamos de ciertos, digamos, ciertos inversores. De ciertos inversores. El Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INDEC, es un organismo público de carácter técnico que unifica la orientación y ejerce la dirección superior de todas las actividades estadísticas oficiales que se realizan en el territorio de la República Argentina. La ley le confiere responsabilidad directa en el diseño metodológico, organización y dirección de los operativos nacionales de relevamiento a través de censos y encuestas, la elaboración de indicadores básicos de orden social y económico y la producción de otras estadísticas básicas. El INDEC también tiene la responsabilidad de coordinar el Sistema Estadístico Nacional bajo el principio de centralización normativa y descentralización ejecutiva. Esto significa que el Instituto es responsable del desarrollo metodológico y normativo para la producción de estadísticas oficiales, asegurando la capacidad de comparar la información originada en distintas fuentes. El ejemplo entonces del riesgo país tenía que ver con lo que... sucede, se construye, pero impacta dentro de las fronteras nacionales. Y dentro de las fronteras nacionales, dentro del paquete, para ponerlo metafóricamente hablando, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, además de medir el índice de los precios consumidores, de los consumidores, además de medir los niveles de empleo, aparece algo que parece que ha quedado de lado, o no, que son los censos nacionales. Uh-huh. Y ahora estamos próximos a un nuevo censo. Yo creo que va a ser el desafío para el nuevo INDEC para demostrar su fortalecimiento técnico y sus capacidades, ¿no? Los censos... Son grandes relevamientos que en algún punto sí te puedo acompañar de que están en desuso o perdieron moda porque... Perdieron moda, mira. Y sí, porque eran mientras eran la herramienta por excelencia en los siglos XIX, principios del siglo XX, después las muestras y la posibilidad de hacer investigaciones por muestreo que tengan una información más actualizada y más dinámica porque requiere menos exigencia técnica, o sea, digamos, menos despliegue de personas, uh-huh, ¿no? Hacer una investigación por muestreo que un censo exhaustivo. Entonces se volcó mucho más a hacer este tipo de trabajos más utilizando muestras. Pero el censo sigue siendo la base del trabajo de los Institutos Nacionales de Estadística, porque solamente no son censos solamente de poblaciones, sino censos económicos, censo agropecuario, digamos. Hay un montón de censos importantes que brindan la información básica del estado de situación de los distintos temas que aborda. Además son fuente de muchas investigaciones académicas. Es decir, luego se expanden en investigaciones que a partir de esos datos relevados, claro, investigadoras e investigadores de distintos campos dentro de las ciencias sociales u otras van capitalizando. Analizar. Exactamente, incluso uh-huh. para a nivel, digamos, tienen la capacidad de hacer una desagregación territorial. Digamos, uno puede trabajar los grandes fenómenos a nivel nacional, pero también tenés el acceso, digamos, a trabajar con los datos de tu provincia, tu municipio, tienen, digamos, por ser exhaustivos y por cómo están construidos los censos, después sí. vos podés trabajar a nivel local con la información que corresponde a tu departamento o municipio. Entonces tiene una riqueza y una cantidad de usos, los mismos que hablábamos al principio. Claro, ahí sí. Usos académicos, usos en la política pública, que para que se afecte o que a distintos gobiernos, niveles de gobierno. O sea, son una herramienta muy importante. En algunos censos, en algunos países, lo que se ha empezado, se suele hacer es hacer algunas preguntas con ítems utilizando muestras. O sea, seguir recorriendo, trabajando ciertas variables básicas de la población en todo el territorio y una parte del cuestionario, claro, una parte del cuestionario utilizarlo, hacer una muestra. Y así se van introduciendo temáticas que son relevantes para ese momento. ¿Por qué? Porque el censo tiene que también tener cierta consistencia a través del tiempo. Las preguntas más o menos tienen que tener continuidad para ser comparables entre sí. Entonces, por un lado tenés como la tendencia a conservar ciertas preguntas y en ese sentido es muy estático un censo. Entonces no, se van reiterando. Claro, no perciben nuevos fenómenos, uh-huh. porque es las mismas preguntas que se vienen haciendo desde hace un siglo atrás. Sí, sí, sí. ¿Cómo claro. percibís los nuevos fenómenos, los cambios? Bueno, se van agregando preguntas a la cédula madre a veces, a la censal que se extendía a todo el territorio, o se van agregando formularios, cuestionarios que se trabajan por muestreo y tratan de captar problemas específicos. Por ejemplo, nosotros hace pocos años sumamos la cuestión de los pueblos originarios, la cuestión de la población con cierta discapacidad, se van entrando temas nuevos al censo. Pero sí, es una de las tareas prioritarias y básicas, y es una de las tareas que no puede abandonar el Estado, porque ¿qué otra institución podría emprender semejante trabajo y con el nivel de inversión que eso requiere, ¿no? Es un trabajo de años. Los censos se hacen cada 10 años acá en la Argentina y, sin embargo, es un trabajo de capacitación de gente, de elaboración de las preguntas, de discusión de esas preguntas, de territorio, de ver cómo funciona, cómo se va a bajar al territorio las tropas, digamos, de trabajo, las tropillas que salen a encuestar. A encuestar. El riesgo país es todo riesgo inherente a operaciones transnacionales y, en particular, a las financiaciones desde un país a otro. La importancia de tener en cuenta el riesgo país en las operaciones crediticias creció rápidamente con el desarrollo del comercio exterior de las compañías multinacionales y, sobre todo, de las operaciones bancarias internacionales. El riesgo país es el riesgo de una inversión económica debido solo a factores específicos y comunes a un cierto país. Mide el tono político, económico y de la seguridad pública, entre otros factores. ¿Sabes qué? Escuchándote y leyendo tu formación, licenciada en sociología, magíster en investigación en ciencias sociales, doctora en ciencias sociales, por ahí la tentación que uno tiene, es decir, las ciencias sociales, no sé si en un mito o leyenda urbana, no se llevan bien con los números. Es más, en la Facultad de Ciencias Sociales, muchas veces en alguna carrera, como Ciencias de la Comunicación, hay circulando un chiste interno, muchos estamos ahí porque no nos gustan los números. Y tu trayecto académico, investigativo, profesional, desmiente esto. ¿En qué momento aparece, más allá de en la confección, producción de la tesis de doctorado donde aparece el discurso estadístico, en aquel momento, a lo mejor es la culminación, pero ¿dónde se gesta este interés por las estadísticas? Lo que pasa en las ciencias sociales, y pasa, digamos, te cuento mi experiencia, soy además docente en la facultad actualmente de sociología, y hay como un divorcio entre el método y la teoría y entre líneas de método, digamos. Las ciencias sociales tienen la riqueza de nutrirse de un montón de herramientas metodológicas, uh-huh, algunas más cuantitativas y otras más cualitativas. Y ambas son necesarias, porque en realidad la selección de la técnica depende de las preguntas y los objetivos de tu investigación. No hay una única técnica que te resuelva todos los problemas. Entonces es una falsa dicotomía pensar que, bueno, o hago solo estadísticas o no hago ninguna estadística porque no me gusta, porque en realidad las estadísticas sirven para algunos problemas y otros no, porque no me permiten captar algunas cuestiones. Entonces yo creo que la formación del cientista social en general, para ser más general, tiene que tener esta amplitud, porque después tiene que saber tener el criterio de elegir qué herramientas le permiten estudiar algunos procesos sociales y no otros. En mi caso particular, la estadística surgió más que nada desde una inquietud, digamos, si se quiere, en parte epistemológica y en parte política, porque en realidad mi pregunta en la tesis tuvo que ver con ¿por qué pensamos el mundo a través de los números? O sea, ¿por qué nos resultan tan fácil hablar, digamos, todo el tiempo, hacer referencias a estadísticas? ¿Por qué está tan instalado en el sentido común, en el discurso periodístico, en el discurso que circula públicamente, la referencia a la estadística como el principio de verdad en la argumentación y en las discusiones públicas? Y bueno, haciendo un recorrido histórico, digamos, esa es una cosa. No siempre pensamos en términos de cantidades. Uh-huh. Muchas cosas las hemos pensado en términos de cualidades que se fueron, uh-huh, transformando en números públicos. Y a mí me interesaba pensar eso, digamos, desde cuándo en la Argentina empezaron a circular y a hacerse presentes los números como criterio de verdad, como criterio de para entender los problemas colectivos. Sí. Y también qué relación, qué vínculo tienen con la política, digamos. Ahí por eso aparece la cuestión del Estado como el productor, pero también porque son herramientas, son instrumentos que tienen efectos políticos en la discusión de los problemas. A ver, no es lo mismo utilizar ciertas estadísticas para discutir de un tema o de otro, digamos. Siempre hay una elección y hay como una búsqueda, bueno, lo vemos hoy en los debates televisivos, en los programas de panel. Bueno, pero ¿cuánto, pero qué número decís de desocupación? Sí. Pero eso no es así o es asá. Vemos como que la discusión gira en torno a esos números. Y esos números, digamos, son portadores de ciertos sentidos de cómo pensar esos problemas. No son inocentes por sí mismos, no son solo objetos técnicos que neutros, sino que, bueno, nos permiten pensar los problemas de una determinada manera y no otra. Entonces, mi interés en realidad es un interés más cultural sobre las estadísticas. Yo las pienso como elementos de nuestra cultura. Pero al mismo tiempo, digamos, ahí las ciencias sociales generan un montón de conocimiento a través de esa producción de estadísticas o la reelaboración de estadísticas públicas. Y la sociología es una ciencia que nace emparentada con esa herramienta. Digamos, uno de los padres fundadores de la sociología, que es Emil Durkheim, escribió un excelente trabajo sobre el suicidio, planteando cuánto había de social en una decisión tan individual como quitarse la vida. A través de estadísticas públicas construyó todos los argumentos respecto, digamos, por qué la gente se suicidaba en Francia a fines del siglo XIX. Es una herramienta fundamental de la sociología, ¿no? Porque él considera que para estudiar los hechos sociales hay que poder verlos en su dimensión exterior, en su orden colectivo, y la estadística es el instrumento de construcción de ese carácter colectivo del hecho. Entonces todo sería susceptible de estudiarse desde las ciencias sociales en la medida de que se hagan preguntas sociológicas de eso, ¿no? Y la estadística es una más de las herramientas, no es la única. Claudia Daniel, publicó varios artículos sobre su especialidad, la sociología histórica de las estadísticas, en obras colectivas nacionales y regionales, como así también en revistas locales y del extranjero. La doctora Claudia Daniel es autora del libro Números Públicos, las estadísticas en Argentina, 1990-2010. Daniel es además miembro de la Asociación de las Américas por la Historia de las Estadísticas y el Cálculo de las Probabilidades. Yo sé que quedarían muchísimos otros temas para abordar, pero estamos en el desarrollo de un tiempo, que es el tiempo radiofónico, el segundero, los minutos. Aquí voy a apelar, porque no tenemos mucho más tiempo, no a tu claridad, que ya quedó demostrada que es prístina, clarísima, en cuanto a lo que das a conocer y compartís con nosotros, sino a la precisión de frente a un concepto que es el de número público, que lo venís reiteradamente mencionando. El acceso a esa información para el ciudadano, para la ciudadana. Bueno, ¿es sencillo? No, es una directo. Tarea pendiente, digamos. Y también es una exigencia que se le hace a las instituciones públicas estadísticas. Hace unas décadas entró en agenda ese tema, ¿no? Uh-huh. El poder construir un sistema estadístico enfocado, orientado al usuario, y no solamente al usuario interno del Estado, ¿no? Claro. A las dependencias. Hubo durante muchos años una cuestión de que esa información, ¿no? Quien la tenía, la acaparaba, estaba como cajoneada y bueno, últimamente, digamos, el paradigma que se ha instalado es otro, digamos, que el instituto tiene como que, no te hablo recientemente, te hablo desde la década del 80 y con la apertura democrática, donde empezó a aparecer esto en agenda, ¿no? Del Instituto de Estadística, de cara a sus potenciales usuarios, tiene que tener otra política de divulgación de información, tiene que tener una política de divulgación de información que no tenía. Que no tenía, claro. y además, romper con esta idea de que la información es propiedad de alguien o de los que tienen acceso a la información, digamos, más en estos momentos donde la tecnología facilita muchísimo eso. Así que después, cada gobierno a lo largo de estos 40 años de democracia ha promovido más o menos esa política, pero sí forma parte de la cultura, si se quiere, institucional de los institutos de estadística más avanzados del mundo, donde, digamos, el usuario está puesto en el centro de toda la organización de las estadísticas públicas. Y que, digamos, es verdad que es muy difícil, incluso para nosotros, o sea, muchas veces nos pasa para los investigadores sociales, acceder a esa información, y no tendría que ser así. Pero pasan varias órdenes de cosas, no solo en las estadísticas. Es como una tradición del Estado que supimos construir, ¿no? Porque pasa, por ejemplo, con los archivos históricos. Claro. Tampoco es fácil, digamos, yo hice una tesis histórica y fue todo un aprendizaje, mucho tiempo invertido en saber a dónde dirigirme para conseguir esa información, si esa información estaba abierta al público. O sea, uno tiene que hacer como ser consecuente y seguir intentando. Tenemos una deuda histórica, me parece, en la Argentina con la información, con la preservación de la información, con el acceso a la información pública en general, y bueno, y en el caso de las estadísticas me parece que, digamos, no es que está fuera de agenda, es un tema que desde el Instituto de Estadística se viene pensando hace varias décadas, se vienen haciendo cosas, incluso desde el estilo, no solo la cantidad de información que se divulga, sino cómo uno, por ejemplo, publica un anuario. El Instituto de Estadística todos los años publica un gran tomo de miles de páginas de información sobre la Argentina, económica, social. Sí. ¿Cómo hacemos que ese anuario sea menos, llegue a la gente? Digamos, en otra época eran obras voluminosas que pesaban un montón, que no tenían una facilidad de circulación. Sí, hoy el universo digital lo permite. El universo digital lo permite. A un clic de distancia tener frente a sus ojos, ¿no? Sí. Creo que eso es una militancia que hay que sostener y seguir sosteniendo más allá de los avances respecto de la accesibilidad a la información. Es muy importante, digamos. Aparte porque es un bien público la información.